Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues vamos a comenzar ya con las asesorías. Por aquí, Adner Masef nos dice a través de Facebook, vía inbox, que tiene problemas con BBVA Bancomer, no puede descargar su reporte del Buró de Crédito y fue al banco por unos estados de cuenta, pero le salieron que tenía que hablar hasta México para llegar a un acuerdo y luego se los podían imprimir. ¿Le podemos ayudar? Nos comenta que debe aproximadamente 150 mil pesos, ya había estado con otras reparadoras, pero no alcanzaba a pagar las mensualidades que le pedían, pues eran muy altas. Bueno, Adner, qué bonito nombre, un poco complicado de pronunciar, pero es bonito. Primeramente, te voy a aclarar lo siguiente. Nosotros no somos una reparadora de deuda. Aquí comentas que has estado con otras reparadoras, pero nosotros no somos para nada una reparadora de deuda. Trabajamos de una manera similar, si tú quieres, pero nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que busca realmente ayudar a las personas que no pueden pagar sus deudas por alguna u otra circunstancia. Esa es la diferencia fundamental. Una reparadora es un negocio. Nosotros no somos un negocio, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. La dinámica, la mecánica que manejamos es negociar con tus acreedores para que puedas pagar tus deudas de acuerdo a tu situación económica actual. Y a la par, manejamos una estrategia de protección, que es algo que no maneja ninguna reparadora, es protección jurídica, para desalentar el ánimo de la acreedora a querer demandarte, que no te demanden en lo que se logra llegar a un acuerdo para que resuelvas tu situación, sobre todo porque tu deuda es un poquito alta. Y en caso de que te lleguen a demandar, ya cuentas con protección jurídica de parte de nuestros abogados. Es otra gran diferencia, que las reparadoras no tienen abogados. Nosotros sí tenemos despacho de abogados, que trabaja exclusivamente para nosotros, que forma parte de la organización. Y supongamos que te llegan a demandar, bueno, nuestros abogados se encargarían de todo el juicio sin que a ti te cueste un centavo. Tú solamente pagas tus cuotas mensuales y se acabó. Y son cuotas muy bajas porque son cuotas de recuperación. No, esa es la enorme diferencia también entre nosotros y una reparadora. Que las cuotas que cobramos no tienen nada que ver con lo que te cobra una reparadora. ¿Por qué? Repito, son de recuperación por los servicios proporcionados. Entonces, no te van a embargar. Nosotros nos encargaríamos de todo el asunto. Te protegemos legalmente. Negociamos la deuda. Son muchas las ventajas que existen. A diferencia de lo poco o casi nada que te ofrece una reparadora, básicamente les estás pagando por guardar el dinero y por jinetear tu dinero. Eso es lo que estás haciendo. Nosotros te damos servicios mucho más amplios, mucho mejores, que realmente te van a ayudar a resolver tu problema. ¿Por qué? Porque esta organización fue fundada por deudores, personas que en algún momento le debieron a los bancos también y que cansadas del acoso, de la presión, de los abusos de parte de las instituciones financieras y comerciales, se organizaron y fundaron este movimiento hace ya 10 años, prácticamente el próximo 23 de septiembre cumplimos 10 años en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hemos ayudado a más de 50 mil personas a liquidar sus deudas de la mejor manera posible. Entonces, esa es la diferencia primaria. Te podemos ayudar sin ningún problema con tu situación. La deuda, repito, es un poco alta, sí requieres representación jurídica, pero ya una vez representada, olvídate del problema. Nosotros nos encargamos de todo, tú solamente te vas a ocupar de estabilizar tus finanzas, de que en algún momento ya estable puedas comenzar a ahorrar y poco a poco iremos negociando tu deuda para que la puedas liquidar si nada más es esta, o si tienes otras por ahí, pues irlas liquidando una por una hasta que acabes con todas. Entonces, con mucho gusto, en un momento más te informaremos cómo te puedes afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que todas las personas que nos están sintonizando en este momento pues tengan oportunidad también de apuntar esta información, nos puedan contactar y les podamos ayudar con su situación. Dice Lidia Pastor Arroyo que hola Lidia, Arturo Ortiz, gracias por habernos apoyado con esta información de que no se escuchaba, nos dicen que ya se escucha perfecto. Sergio Contreras Cárdenas nos dice ya, perfecto, muchas gracias de verdad por su ayuda. Cornelio Sánchez dice que hace una semana aproximadamente pidió asesoría de los papeles que le debían entregar a la hora de la compra de una motoneta itálica y nosotros amablemente lo asesoramos diciéndole que tenía que tener cuidado de que no intentaran vender la moto solo con la carta factura, ya que podía meterse en problemas. Así es, cuando ustedes adquieren un vehículo a crédito, la inmensa mayoría de las veces se tiene que checar caso por caso, pero cuando hablamos de tiendas como Electra, por ejemplo, o Coppel o FAMSA, les van a entregar un documento que va a demostrar que ustedes son los propietarios de esa motocicleta, pero que la están pagando, que todavía no es 100% de su propiedad, pero ustedes son los que tienen la posesión, ustedes realizaron la compra. Este documento se denomina carta factura. La carta factura no es la factura como tal, repito, solamente demuestra que ustedes son los dueños, los titulares de esa línea de crédito, de ese financiamiento, pero la moto va a ser suya legalmente hasta que la acaben de pagar. Obviamente, todavía no acaban de pagarla, todavía no es de su propiedad. Entonces es muy común, sobre todo en redes sociales como Facebook, que veamos anuncios de personas que están vendiendo motocicletas y muchas veces les dicen, se extraviaron los papeles. Y no es cierto, lo que pasa es que esas motocicletas no las han acabado de pagar y tratan de engañar a la gente haciendo esas ventas fraudulentas, porque sí, esa es la palabra, es un fraude lo que están haciendo al vender estos vehículos que todavía no les pertenecen. Entonces se podrían meter ustedes en problemas, recordemos que ya no existe la compra de buena fe. Entonces es muy importante que si ustedes van a realizar la adquisición, la compra de un vehículo, un coche, una motocicleta, que les entreguen la documentación completa y verifiquen que no sea apócrifa, que no sea falsa, que realmente sean documentos originales y legales, para evitarse dolores de cabeza a futuro. Eso es muy importante, por favor. Entonces, no se puede realizar la venta del vehículo solamente con la carta factura. Se requiere la liberación de la factura, la cual demuestra que ya se terminó de liquidar y que ya es propiedad del vendedor. Y que entonces la puede vender porque ya es suya y hacer con ella lo que quiera. Es así de sencillo. Entonces, muchísimo cuidado porque no saben ustedes. Todos los años tenemos muchísimos casos de personas que compraron así y luego hubo demanda, embargaron el vehículo y ellos se quedaron pues sin dinero y sin coche o sin moto. Entonces, cuidado, por favor. Cornelio Sánchez, el día de ayer compró su motoneta con un vendedor de Facebook. Vean lo que les estaba yo diciendo. Tengan mucho cuidado, sobre todo en redes sociales, en Facebook. Ya es muy común que se realicen transacciones. Hay incluso grupos de compra-venta de vehículos donde pues uno no tiene realidad certeza. Y es delicado porque tenemos reportes de personas que han sido asaltadas, que están vendiendo, por ejemplo, su carro o quieren comprar un carro o una moto. Llegan al lugar donde supuestamente se citaron con el dinero o con el vehículo, si son vendedores, y los asaltan y les quitan el coche o el dinero si es que iban a comprar. También hay reportes bastante común de personas que compraron con documentos falsos. Ellos no se enteraron porque no tuvieron cuidado. Y las otras personas pues abusaron de su confianza, les cometieron fraude y les vendieron un carro con documentos apócrifos o una moto que incluso podría hasta ser robado o robada. Y también el asunto este del famoso se me extraviaron los papeles y la moto todavía no es de su propiedad. Mucho cuidado. Bueno, dice que se aseguró de que le entregaran la factura, sin embargo la moto tiene adeudo. No sabe de cuánto. Es que no pueden entregar la factura, Cornelio, si la moto tiene adeudo. El acreedor jamás va a liberar la factura original hasta que se le acabe de pagar, salvo con cuestiones como, por ejemplo, que el que te vendió la moto haya hecho una transacción. Ahora también existen algunas empresas que se dedican a prestar dinero, y prestan dinero con el vehículo como garantía, pero ellos recogen la factura. Es muy difícil que alguien pueda conservar la factura del vehículo que dejaron a préstamo. Estamos hablando de vehículos que ya se pagaron completamente, y que la persona necesita dinero, va con estas empresas, le prestan dinero por su vehículo, él puede seguir usando el vehículo, pero por regla general se quedan con los papeles. Por eso es que no me suena. Podrías tratarse de un documento falso, mi estimado Cornelio. Bueno, no sabe cuánto dinero debe, la moto tiene deuda, no sabe, pero pues lo engañaron. Ahora quiere saber qué consecuencias tendrá por haber comprado una motoneta que tenía deudos con Electra. El vendedor le hizo cesión de derechos en la parte trasera de la factura, que resultó ser una representación impresa de un CFDI. Pues lo que le comento, no. Por favor, no hagan ese tipo de transacciones. Mi consejo, contacta al vendedor y que te regrese tu dinero, y si no presenta... Aquí el gran problema es que te vas a quedar sin moto y sin dinero en lo que se resuelve la situación. Tendrías que presentar una denuncia por el delito de abuso de confianza. Ahorita solamente es abuso de confianza en tu contra por parte del vendedor, y por medio del Ministerio Público presionarlo para que te regrese tu dinero. Pero mientras son peras o manzanas, te van a recoger el vehículo, y hasta que en algún momento la persona pues te pague, pues vas a recuperar tu lana, y la persona tendrá que hacer todo el trámite para recuperar el vehículo del depósito donde se haya quedado. Ese ya será su problema, no tuyo. Entonces sería lo que se tendría que hacer, mi estimado Cornelio. El que le vendió se presentó con su INE, era dueño único. ¿Qué va a pasar con él? ¿En qué problema se ha metido? Pues eso, no puedes hacer nada con la moto. No es, legalmente hablando, no es tuya porque no pueden vender un vehículo que no se ha terminado de pagar. No es de tu propiedad. También es muy común, y tengan mucho cuidado, en redes sociales que ofrezcan traspasos de casas que están pagando al Infonavit o un crédito hipotecario. No se puede traspasar sin autorización expresa y por escrito del acreedor de la empresa o la institución o la organización que facilitó el crédito. Por ejemplo, en el caso del Infonavit, hay muchísimos anuncios de personas que están traspasando su crédito Infonavit. Pero para eso, y dicen, y todo se hace ante notario. Eso no sirve absolutamente nada, ¿eh? Absolutamente de nada, aunque sea muy notario y muy lo que ustedes quieran. Si es un notario honesto, les va a decir que no se puede realizar ese trámite con él, porque pues es ilegal. Lo dice claramente el contrato que tienen con el Infonavit, por ejemplo, que no pueden traspasarlo unilateralmente. Se tendría que realizar una solicitud directamente con el Infonavit para que a través de ellos se pueda realizar este trámite de traspaso, porque el Infonavit tendría que investigar a la persona que, a la que se le va a traspasar el crédito, si cumple con los requisitos que señala la ley para que se pueda concretar ese traspaso. Lo mismo pasa con las motocicletas, lo mismo pasa con los coches. Todavía no son de la propiedad del que tiene la posesión, del que lo compró, hasta que no lo acabe de pagar. Una vez pagado, como ya es de su propiedad completa y legalmente, pues podrá hacer con él lo que quiera, lo podrá regalar, lo podrá donar, lo podrá vender, pero no traspasar, salvo la autorización expresa del acreedor. En este caso, tuvieron que ir a Electra, a hacerle saber a Electra que iban a realizar este trámite de traspaso. Electra hubiese investigado a Cornelio, que cumplía con los requisitos, pues se le traspasa el crédito a él y asunto arreglado, ¿no? Sería básicamente así. Entonces, híjole, es muy, muy triste que pasen estas cosas, pero es porque ustedes pecan de ingenuos. No lo hagan, infórmense antes de. Para eso existen organizaciones como la nuestra, que de manera totalmente gratuita les vamos a dar toda la información que necesiten para que no caigan en este tipo de estafas. Bueno, dice Víctor García, que anista para afiliarse al grupo. Ahorita te paso la información. Sergio Contreras Cárdenas, Fobiste, crédito mancomunado. Su esposa sí paga, pues tiene trabajo. Nuestro amigo Sergio de momento no tiene. En su estado de cuenta dice que su expediente está en cobro extrajudicial, que pueden perder el departamento por su culpa. Sí, sí podrían. Pero mira, te voy a decir una cuestión en relación a Fobiste o al Infonavit. Son instituciones, como todos lo sabemos, de orden gubernamental, ¿sí? Las maneja el gobierno, y el problema que tienen es su misma burocracia, la burocracia que para el cliente muchas veces es perjudicial, porque para realizar un trámite con ellos, híjole, es complicadísimo. Beneficia a las personas hasta cierto punto que tienen un adeudo con estos institutos, porque igual todos los procesos de recuperación tienen rezagos importantísimos, y no estamos hablando de rezagos de meses. Estamos hablando de rezagos de años, estamos hablando de miles de casos, de situaciones como la tuya, mi estimado Sergio, donde no se pudo pagar de momento, y en lo que se hace todo el trámite de cobranza, estamos hablando de cobranza extrajudicial, que lo hemos dicho en el pasado en este programa, quiere decir todo lo contrario a judicial, o sea, no existe un juicio, no existe una demanda, es una cobranza común y corriente, eso es la cobranza extrajudicial. En lo que pasa todo ese trámite, estamos hablando de años. A lo mejor tú vas a tener un riesgo real de perder el departamento en 3, 4, 5 años. ¿Sí? Ahorita todavía no. Lo que tenemos que hacer con ese tiempo es aprovecharlo, mi estimado Sergio. Ahorita, en unos momentos más, voy a dar nuestros datos de contacto. Apúntalos y llámanos. Hoy atendemos hasta las 6 de la tarde en nuestras oficinas. Nos puedes mandar un correo electrónico también. Nos puedes contactar por diversos medios. Incluso ya tenemos hasta un sistema de WhatsApp, porque nos lo pedían muchos de ustedes que querían contactarnos vía WhatsApp, porque se les hace más fácil, porque es lo de hoy. Bueno, también ya tenemos ese servicio. Nos contactas, te canalizamos con el asesor adecuado para tu situación y te podemos ayudar para ir negociando esto desde ahorita y ganar más tiempo, y que tú estos años los aproveches para estabilizarte, conseguir trabajo primero que nada, juntar algún dinero, ponerte al corriente y poder seguir pagando la casa sin mayor complicación. Entonces sería esa la estrategia, digamos que de bote pronto, porque necesitamos más información sobre tu asunto para manejar tu caso. Pero ahorita, como dije, le vamos a pasar nuestros datos de contacto. Ya nos regalas una llamada, un WhatsApp, un correo. Valoramos tu asunto ya a profundidad, con mayor detalle, y vemos pues qué estrategia seguir para que no pierdas la casa, que sí podrías tener un problema ahí con tu esposa. porque ella sí está pagando y tú no. Entonces sabemos que esto, aparte de ser un problema económico, un problema financiero, se pasa también al plano de lo personal, al plano de lo familiar, genera discusiones, genera peleas, genera enojo. Entonces todo eso se tiene también que solucionar. Vamos a buscar la forma de poder ayudarte, mi estimado Sergio Contreras. Isaac Morales dice que su papá tiene años, pagan la casa, el crédito, me imagino que dice casa porque nos puso la ASA, el crédito, con otro número y le pusieron corrector y ya así de fácil sigue pagando y no ha avanzado nada con su crédito, más de 20 años pagando, pagó muchos años a nombre de otro tipo en Guadalajara y ni le reyó en nada. Mi estimado Isaac, entiendo que pues tú conoces bien tu problema, pero nosotros no. Platícanos un poquito más cómo está el asunto. ¿A quién se le debía? ¿Qué pasó ahí? Dices que estaban pagando a nombre de otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué razón estaban pagando a nombre de otra persona? Es información que necesitamos para armar tu caso y poder estructurar alguna estrategia para que podamos ayudarte, ¿no? Eso es importante. Francisco Alcalá, le mando un saludo a Francisco. Ahorita les voy a dar, nos están pidiendo la lista de las personas que pagaron esta semana. Ahorita se las paso porque está buenísima. Muchísimas personas liquidaron sus deudas esta semana que pasó. Gerardo Rodríguez traspasó su casa y el inquilino no ha pagado 5 meses. ¿Qué le sugerimos, por favor? Traspasaste tu casa. Tu casa ya era tuya, ya la habías liquidado por completo. Era de tu propiedad. Si no ha pagado, pues puedes usar recursos legales para pues que te pague esas mensualidades. Pero si hiciste un traspaso, aquí yo supongo que no lo has acabado de pagar, porque hablas de un traspaso. Cuando hablamos de un inmueble que ya se liquidó, pues hablamos de un asunto de compra-venta. ¿Me explico? Entonces aquí yo siento que la traspasaste, como dije hace un rato, saltándote al acreedor. Si no fue así, si estoy equivocado, acláralo, para poder darte una asesoría adecuada. Pero ahí te va. Si realizaste el traspaso y te saltaste al acreedor, pues no hay mucho que se pueda hacer porque es ilegal lo que hiciste. Tú no puedes traspasar un domicilio que no te pertenece. Es así de sencillo. Tú no puedes traspasar un domicilio que no te pertenece porque lo dice claramente el contrato. En el contrato hay una cláusula, ya sea un crédito hipotecario, un crédito con Infonavit, un crédito con Fobiste, que dice clarísimo que está prohibido bajo cualquier circunstancia que el acreditado traspase el inmueble sin la autorización expresa y por escrito del acreedor. Así de sencillo. Entonces, si tú traspasaste así, la ley no te puede ayudar. ¿Por qué? Porque lo hiciste todo mal. Ahí tendrías tú que hablar con la persona a la que le hiciste el traspaso, regresarle el dinero que te pagó, que desocupe el inmueble, lo cual va a ser complicadísimo, y ya después pues seguir pagando tú por el error tan grave que cometiste. Así de sencillo. No se puede traspasar un inmueble, no se puede traspasar un vehículo cuando lo estamos pagando sin la autorización del que nos ofreció el financiamiento. Es así de fácil. Si lo hicieron así, no hay mucho que se pueda hacer legalmente. Bueno, dice Sergio Contreras que gracias, muchísimas gracias. No, hombre, estamos a tus órdenes, mi estimado Sergio. Es el chiste de esta organización, ¿no? Que yo entiendo, y nosotros manejamos estadísticas, no crean que es una cuestión de suposición nada más. Manejamos estadísticas muy concretas a lo largo de todos estos años. Tenemos esa posibilidad gracias a los miles de casos que nos llegan. Y hemos visto que la inmensa mayoría de las personas que no están pagando en este momento sus créditos, ya se hable de créditos al consumo, como tarjetas, como préstamos personales, créditos hipotecarios o automotrices. La inmensa mayoría de ustedes que no están pagando sus deudas ahorita es porque algo se presentó. No es porque un día hayan dicho, ya no quiero pagar, no me da la gana, ¿no? Esa es una minoría, una cantidad de porcentaje muy, muy bajita comparada con la inmensa mayoría de las personas que dejaron de pagar porque perdieron su empleo, porque sus ventas bajaron, porque se enfermaron, porque algo sucedió, alguna cuestión pasó ajena a su control que ya no les permite seguir pagando porque sus ingresos bajaron y las deudas pues se mantienen igual o peor porque van subiendo por los intereses. Entonces nuestra intención no es ayudarle a nadie a que no pague sus deudas, no. Porque existe una responsabilidad, porque ustedes mismos aceptaron esa responsabilidad, aceptaron esos créditos. Lo que hacemos aquí es buscar opciones para que ustedes puedan pagar esas deudas. Renegociación, buscando una reestructuración o una quita o la dación en pago. Bueno, hay múltiples estrategias. El chiste es ver su caso, valorarlo y diseñar la estrategia adecuada para él mismo. Así de sencillo. Sí, es sencillo, no lo es tanto, pero sí. Bueno, dice Cornelio Sánchez, nos mandan saludos, gracias. Dice Cornelio Sánchez, qué lamentable que haya tanto fraude, pero todo por culpa del hermetismo que tiene Electra para dar información al público acerca de la situación de sus vehículos. Incluso antes de comprarla les marcó y no le quisieron dar la información de la situación de la motoneta. Ahora creemos que Electra la meta repube, no. O cómo va a quitársela si él ni registrado está en Electra, jamás ha sacado nada en pagos. Bueno, existe la opción por parte de Electra, en caso de, supongamos que Electra demanda a la persona que te la vendió, ¿sí? Y la persona que te la vendió, pues evidentemente no se las va a pagar, porque pues, ya te la vendió a ti. Lo que va a solicitar Electra por medio del juez es que el personal de tránsito, ¿sí? Los policías de tránsito, si llegan a ver la motoneta, en algún momento la detengan. Como tú no vas a poder comprobar la propiedad legal de la misma, se la van a llevar al corralón, le van a avisar a Electra para que la recupere y tú te vas a quedar sin moto. Es más o menos lo que va a pasar en caso de que Electra demande, que es bastante probable que en algún momento lo haga. Entonces, la vas a poder usar un tiempo, pero en cualquier momento podría suceder que te la recoja tránsito y pierdas el vehículo. Así de fácil. Entonces, mi consejo, haz las cosas bien, acércate al vendedor, explícale cómo está la situación, dile que si no te regresa tu dinero, pues vas a tener que presentar los cargos correspondientes ante el Ministerio Público, porque él abusó de tu confianza al engañarte en relación a este asunto. Si es inteligente y sabe lo que le conviene a esta persona, pues lo va a hacer. Te va a regresar tu dinero. A lo mejor no todo, a lo mejor hay que hacer alguna negociación, vas a perder parte, no lo sé. Pero dicen por ahí que de lo perdido lo recuperado. Y ya sigue tu camino con esta experiencia para que no te vuelva a suceder. Y espero que a las personas que nos sintonizan en este momento, pues lo apliquen para su vida, ¿no? Que digan, yo escuché en el programa de defensa del deudor que esto no se debe hacer por si algún familiar, amigo, conocido, piensa cometer una barbaridad como esta, ya sea vender o comprar. Mucho cuidado, porque se pueden meter en muchísimos problemas. No lo hagan. Gerardo Rodríguez dice que fue a través de un notario. No, es que eso no sirve de nada, ya lo dijimos. No pueden, aunque sea un notario, muy notario lo que quieran, pero el notario no dio el crédito. Y lean los contratos, ahí lo dice clarísimo. Ustedes no pueden traspasar el inmueble hasta que no lo acaben de pagar. Ante el acreedor, ante el banco, lo que hiciste ante el notario no vale nada. Es más, podrías tener problemas legales por eso. Es así de fácil. A partir de 3 meses se regresa a su casa, puede mejor arreglarse con el inquilino y que se la traspasó. Pues sí, arréglate con él, a la brevedad. Dile, ¿sabes? El arreglo hazlo tú, de acuerdo a lo que más te convenga, pero que sea algo real. No quieras sacar provecho porque difícilmente lo vas a lograr. Que te regrese a la casa, él te va a pedir su dinero, evidentemente, trata de que sea lo menos posible. Y continúa pagando tú tu casa. Y cuando la acabes de pagar, la vas a poder vender. O, si la quieres traspasar, acércate ante el acreedor, no sé si fue un crédito hipotecario, con el Infonavit, con Fobiste. Habla con ellos, dile, mira, yo no voy a poder pagar, quiero traspasarla, ya tengo a la persona. Lo que va a hacer el acreedor es investigar a la persona, a ver si tiene esa capacidad, si cumple con los requisitos. Y si es así, pues se va a realizar el trámite. Es un trámite largo, algo cansado, no, no es tan complicado, pero sí un poco. Y así sí vas a poder traspasar sin este tipo de problemas. Y ya, si la persona a la que le traspasaste no paga, pues ya es su problema y no tuyo. ¿Me explico? Porque a ti, supongamos que no paga esta persona y lo demandan y le embargan el inmueble. ¿Quién va a tener problemas, tú o él? Él, los dos van a tener problemas, de hecho. Él habrá perdido la casa y va a estar bastante molesto contigo por esta situación. Y tú habrás perdido también el inmueble y vas a quedar muy mal en el buró de crédito y se hace todo un despiporre. ¿Sí? Entonces, incluso puede llegar a escalas penales, porque si él decide demandarte por fraude, porque tú vendiste un inmueble que no te pertenecía, muy ante notario y lo que quieras, no sirve de nada, pues podrías tener incluso ese tipo de complicaciones. Estamos hablando de una casa. Entonces, no lo hagan. Evítense ese tipo de broncas. Dice Isaac Morales que su papá sacó la casa por su trabajo, se quedó sin trabajo y estuvo pagando directamente. En una ocasión, su mamá se da cuenta que en los papeles le habían puesto corrector y la mandaron a pagar. Cuando preguntó, le dijeron que se había equivocado y fue a pagar. Resulta que su papá y un tipo de Guadalajara tenían el mismo número y todo lo que pagó se lo dejaron al tipo. A su papá solo le pusieron corrector y le dieron una cuenta. Ahora ya es pensionado y a veces es difícil pagar ya que ya es para que debería haber terminado de pagar. Ok, bueno, se ha complicado el asunto. ¿Ante quién sacaron la casa? ¿Infonavit, Fobiste, un crédito hipotecario? ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Quién es el acreedor? Aquí lo que tendrías que hacer, Isaac, es que nos llames por teléfono. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto para que, por favor, nos llames por teléfono y te canalicemos con uno de nuestros abogados, le platiques ya con calma la situación bien, más o menos entiendo cómo va, pero es importante que quede bien claro todo. y ver qué se puede hacer. Si se puede ir uno por la vía civil, hablar directamente con estas personas, ver cómo están los pagos, cuáles pagos sí tomaron, cuáles no, que le tomen en cuenta los pagos que hizo tu papá. A tu papá, por supuesto, supongo que tiene los recibos. Todo eso se puede demostrar plenamente. Y si ya acabó de pagar la casa, pues que le liberen las escrituras, como debe de ser. Lo justo, nada más. Lo justo y ya. Al Infonavit, sí. Entonces hay que hacerlo así. Qué tristeza que una institución tan importante como es el Infonavit cometa errores tan graves, tan irresponsables como ese, y nada más ponerle corrector y ya. No, terrible. Gerardo, hombre, no tienes nada que agradecer y por favor hazlo así. Hazlo así. Te puedes meter en un problema y no queremos que se metan ustedes en problema. En problemas, perdón, queremos que encuentren soluciones. Dice Jacinto González, que desea saber el por qué está en buró de crédito con dicha compañía, que si le podemos ayudar, dice que está con SAM Corporativo. Aquí, mi estimado Jacinto, los personas de SAM Corporativo es un despacho que se dedica a comprar cartera vencida principalmente a compañías telefónicas como Telcel. Entonces aquí la pregunta sería, ¿has tenido tú algún crédito con Telcel en el pasado que no le hayas pagado? Porque ocurre, es muy común, ¿no? Tenemos algún problema, no podemos pagar una deuda y algún compadre, amigo, compañero nos dice, no pagues, no pasa nada. Y no pagamos. Y resulta ser que después de un tiempo se elimina ese registro del buró de crédito. No hubo demanda, no hubo nada. Pero eso no quiere decir que ya no se deba. La vida útil de la deuda continúa, aunque no aparezca reportada en el buró de crédito. Y llega un momento en el que el acreedor decide demandar o, como en el caso de Jacinto, decide vender la cuenta. Y volvemos a aparecer en el buró de crédito ahora con otra empresa que no conocemos. Dicen, ah, caray, si yo no debo, ¿por qué aparezco? Bueno, porque quedaste a deber, no pagaste y vendieron la cuenta. Básicamente esa es la respuesta. Entonces, habría que echar tu caso, ver si esa es tu situación. Y si no, pues presentar la reclamación correspondiente ante el buró de crédito. Pues para que eliminen ese registro negativo en caso de que no sea justo, por supuesto. Y te estoy dando una suposición porque es lo más común. Pero si no es así, pues presentar la reclamación correspondiente. Saludos, Choc47, a través de nuestro chat de la estación. Le mando un saludo, por supuesto, a mi amigo Choc47. Dice Isaac Morales, que ok, gracias, que espera nuestro número. Ya nuestro productor, Maurilio, a través de la cuenta de defensa del deudor, está publicando nuestros datos de contacto para que los vayan apuntando y nos puedan llamar, nos puedan contactar, nos puedan platicar su asunto con más detalle. Les recuerdo que todas las asesorías que damos por medios electrónicos o telefónicos son gratuitas, no cuestan un centavo. Sergio Contreras dice que si nosotros le podemos ayudar con una casa de Infonavit, que el crédito está a su nombre, pero hace años le dieron 80,000 pesos por ella, y con un contrato privado y un poder ante notario, digamos que la traspasó. Pero se ha vuelto un problema para él, pues no puede entrar a trabajar a la empresa privada porque luego le descuentan por algo que ya no es suyo. ¿Qué puede hacer? Es que hoy este programa parece que lo hicimos especialmente para este tipo de situaciones donde la gente traspasa cosas que no les pertenecen. Y estos son los problemas que tienen a futuro. En el caso de Sergio, pues él traspasó, le dieron 80,000 pesos, pero para el Infonavit, ese trámite ante notario vale nada, absolutamente nada, es ilegal. Así de sencillo, no sirve. Por eso es que el Infonavit, donde tú entres a trabajar, te va a empezar a descontar, porque ante el Infonavit el deudor eres tú y nadie más. ¿Qué se puede hacer? Nada. Regresarle los 80,000 pesos a esta persona, que te regrese la casa, acábala de pagar, y más adelante, ya que la acabes de pagar, la vas a poder vender. O si la quieres traspasar, ya que la hayas recuperado, pues se podrá hacer el trámite ante el instituto, pero bien. ¿Sí? Tienes que conseguir una persona que cumpla con los requisitos que solicita el Infonavit y hacerle el traspaso del crédito a esa persona directamente. Y así sí, ya no vas a tener problemas de que te descuenten a ti, porque el Infonavit ya avaló ese traspaso, lo autorizó. Entonces ahora, si la persona a la que le hiciste el traspaso no paga, pues será problema de él y ahí le descontarán. Pero ahorita, como está la situación, el deudor eres tú, nadie más. El que puede tener problemas legales eres tú. El que puede tener complicaciones a futuro, ya lo estás viviendo, pues eres tú. Así de sencillo y de fácil. Entonces, mi estimado Sergio, no te voy a mentir, no te podemos ayudar. No hay nada que podamos hacer nosotros. Nada, absolutamente. Eso lo puedes hacer tú sin necesidad de pagarnos un centavo a nosotros. No tiene caso. Acércate con la persona a la que le hiciste el traspaso. Dile, evidentemente, no estás pagando. A mí me estás metiendo en problemas. Ten tu dinero. Regrésame a mi casa. Quedamos como estábamos y ya la sigues pagando tú. Ya tienes la propiedad nuevamente. Pero repito, y vean nada más cuántos casos hemos tenido hoy. No traspasen cosas que no son suyas, no compren traspasos si no son a través del acreedor directamente los está autorizando. Así de fácil. No compren cosas que no saben bien si ya se acabó de pagar, y si lo van a hacer, háganlo por medio del acreedor, del banco, del Infonavit, del Fobiste, y no vendan cosas que no han acabado de pagar, salvo con la autorización de quien les dio el crédito. Digamos que esas son las dos políticas que tendrían que manejar en este tipo de situaciones. Dice Cornelio, entonces le van a recoger la moto, pero no tendrá algún problema legal él, no lo irán a meter a la cárcel o detenerlo, la verdad tiene miedo. Pues no escala a cuestiones penales este tipo de situaciones. Electra va a demandar por la vía mercantil, lo cual bajo ninguna circunstancia amerita prisión. Va a demandar por la vía mercantil a quien te vendió la moto. El que vendió la moto, pues obviamente no se las va a poder devolver porque la posesión la tienes tú. Entonces podría ser que, no sé, en unos meses, en un año, en dos, en cualquier momento, estés circulando tú por la calle, te paren en un retén o te pare algún tránsito, verifique el estatus de la motocicleta, te la recojan y ya la perdiste. Digamos que la tienes como rentada hasta que eso suceda. Así más o menos es como pasarían las cosas. Y no te puedo yo decir en qué momento. Podría ser que Electra demande la próxima semana, o podría ser que demande en 2 años. No hay forma de saberlo. Entonces, mi consejo es eso. Mejor ve y arréglate con el vendedor, quítate de problemas. No vaya a ser que en un mes la estés usando y te la quiten, ¿no? Dice José Luis Navarro que él era estudiante de UTEL, pero después de un tiempo ya no pudo pagar las colegiaturas y lo mandaron al Buró de Crédito. Después lo contactó un despacho de cobranza llamado FINEM, debe 10 mil pesos. Su duda es, ¿lo pueden embargar? Bueno, pues tendrían que demandarte, ¿no? Tendrían que presentar un escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente y que inicie un juicio en tu contra, y sí, podrían embargarte si es que el juez así determina que se tiene que hacer. Pero pues el nivel de riesgo en este caso es casi nulo. Es muy, muy, muy bajo, raya en lo nulo. Yo creo que existe un 1 o un 2% de posibilidades de que te vayan a demandar por esa cantidad por parte de UTEL. Lo que sí puede pasar, mi estimado José Luis, es que en el futuro, por cuestión de acumulación de intereses, pues llegue a ser una cantidad importante de dinero que a UTEL le convenga iniciar un proceso judicial. O sea, este porcentaje de nivel de riesgo de demanda, pues se va a incrementar en relación al monto adeudado. Entre más debas, más posibilidades hay de que te demanden. Ahorita por 10 mil pesos existe un 1 o un 2% de posibilidades de que eso suceda. O sea, es prácticamente, no va a suceder. No imposible, pero sí, muy poco probable que pase. En el futuro, en algunos meses, un año o dos, ya que la deuda sea más o menos suficiente, pues entonces sí podría haber una demanda en tu contra. Mi consejo, arréglate con ellos, porque estás mal en el Buró de Crédito. No porque te haya dicho que no hay riesgo de demanda ahorita, lo vayas a dejar así, sé que estás joven. Pero es importante, precisamente por eso, porque estás joven, que tengas un buen historial crediticio, porque al rato vas a querer comprar un coche o una casa y no vas a poder por esta situación que se puede agravar con el tiempo, ¿sí? Entonces, mejor llegar a un arreglo, échale muchas ganas al trabajo, junta una cantidad que más o menos pudiese aceptar UTEL como liquidación, quizás unos 6 mil pesos. Cuando los tengas, nos avisas y te decimos cómo negociar la deuda sin que nos tengas que pagar un centavo. No tienes que pagarnos nada por ese servicio. Primero, porque somos una organización de civil sin fines de lucro. Por eso es que no nos interesa cobrarte. Nos interesa ayudarte. Y en segundo lugar, porque no requieres realmente una representación legal. No te van a demandar de momento. Entonces puedes negociarlo tú sin problema. Pero hazlo así, hazlo así. Dice Gamaliel Olvera, ¿qué se puede hacer cuando uno es demandado? Pues depende, mi estimado Gamaliel. Tú en tu caso ya estás afiliado con nosotros. Entonces nosotros, como se los hemos dicho en el pasado, monitoreamos sus estatus jurídico todos los meses. Todos los meses se corren los nombres de todas las personas que representamos en programas informáticos a través de los boletines judiciales que existen en el país. Y si nos vota algún nombre de alguna persona que haya sido demandada, antes incluso de ser emplazada o notificada, nosotros le informaríamos esta situación para que ya esté aleccionado y preparado y nos vayamos a juicio sin que le embarguen nada. Estamos muy bien preparados en ese sentido. Para que se hagan una idea, tenemos ya prácticamente 10 años trabajando. Hemos llevado miles de casos, miles, más de 50 mil personas han pagado sus deudas con nuestra ayuda. Y en todo este tiempo jamás, ni una sola vez han podido embargar a uno solo de nuestros representados. Nunca ha pasado. Estamos, modestia aparte, muy bien preparados ante ese tipo de situaciones. Entonces tú como afiliado, pues no tienes nada que hacer, llamarnos y nosotros nos encargamos de todo. La gente que no está afiliada, como muchos casos que hemos tenido aquí en el programa y en nuestro foro de asesoría, pues desgraciadamente no hay mucho que se pueda hacer porque llega el embargo, al momento que lo emplazan, le embargan sus cosas, inicia el juicio. Ahí el único consejo que les puedo dar si ya los demandaron es que contraten un abogado de inmediato para que contesten la demanda, porque hay gente que incluso lo deja así porque piensa que ahí paró el asunto con el embargo, pero no, a veces lo que les embargaron no es suficiente y puede haber más embargos a futuro. Aparte de que los perjudica muchísimo en su historial crediticio el que los hayan demandado. Entonces, ese es el consejo. Si ustedes están afiliados y son demandados, de inmediato, así no esperen, contraten un abogado para que lleve su asunto. Nosotros ya no podríamos llevar su caso porque nuestros abogados trabajan para nuestros afiliados exclusivamente. Para que en el caso, digo, esto es un ejemplo, Gamaliel, no te asustes. Supongamos que demandan a Gamaliel, pues que nuestros abogados no estén ocupados llevando casos particulares. Que estén y dispuestos y preparados y desocupados para llevar el caso de Gamaliel sin problema. Es por eso que no llevamos casos externos. Dice Cornelio Sánchez que muchas gracias por toda esa información que le dimos de manera gratuita. El que le vendió vive en esa y ni de loco iría a meterse ahí. Uy, no, así está. Ay, mi estimado Cornelio, pero a ver, ¿cómo compras una motocicleta a una persona? Digo, no tengo nada contra las personas de Nesa, yo he ido muchas veces. Pero desgraciadamente, y hay que ser realistas, esto es una verdad inocultable, innegable, que muchas personas que viven ahí, pues no se dedican a cosas muy, muy honestas. Eso es real. Así como muchas personas que viven en otras zonas de la ciudad, pero digamos que ese es un foco rojo, y lo sabemos bien, con todo el respeto del mundo para las personas honestas y trabajadoras que viven ahí. Entonces, ¿cómo se te ocurre comprarla ahí? Es así de sencillo. No, jamás en la vida. De todos modos, gracias. No es gay, pero me ama. Muchas gracias, Cornelio. No es para tanto, es una asesoría totalmente gratuita. Ándate con cuidado. Híjole, por seguridad, no sé cómo sea la persona que te vendió la motocicleta. Pero, pues sí, mi consejo es ese, presenta la denuncia correspondiente, habla por teléfono con la persona, ve qué tan dispuesta está a regresarte tu dinero. Digo, es lo que yo haría en tu caso. La zona es poco segura, también eso es real, para que no te metas por allá, llámale por teléfono, dile, fíjate que, ¿qué crees? Que me enteré que la moto todavía no era tuya, que no la has acabado de pagar, y pues yo no quiero problemas, mira, vamos a evitarnos de broncas, regrésame a Milana, te regreso tu moto. Y san se acabó. Nos vemos en un punto medio. Te pueden ver en algún centro comercial o algo así donde haya seguridad. Que regreses la moto, digamos que dando y dando. Él te da tu dinero y a seguir con sus vidas. Y si no, pues mi consejo, lo que yo haría, en mi caso personal, sí sería presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por el delito de abuso de confianza contra esta persona. Porque es lo que hizo, abuso de tu confianza, y lo justo es que pues no se queden las cosas así. Pero eso es lo que yo haría. Lo que tú hagas, mi estimado Cornelio, pues queda a tu consideración, a lo que tú creas más conveniente, por supuesto, a tu situación. Y pues sigue con tu vida y que te sirva de ejemplo, que te sirva de experiencia y que le sirva de ejemplo a todos los demás. Que no vayan a cometer este tipo de cuestiones porque se complica todo para el cliente. Dice Olga que se afilió con nosotros por un adeudo automotriz con Banorte la semana pasada, proporcionó al despacho que lleva su caso el teléfono que nosotros le dimos para el desvío de llamadas, el famoso CNE del Centro de Atención Nacional de Negociación para el Deudor. Esto debido a que están actuando en coordinación con Banorte para presionar a Olga. El despacho se ha quejado de que no le ha sido posible comunicarse a dicho número porque no contestan. Ella misma ha estado marcando y efectivamente es muy difícil comunicarse. Ok, mira, mi estimada Olga, aquí lo que pasa es que debe haber una saturación ya en ese número. No sé si te dimos un número o dos. En caso de que te hayamos dado solamente un número, regálanos una llamada a nuestras oficinas y pide el otro. ¿Para qué? Para que se pueda bajar un poquito la cantidad de llamadas que estamos recibiendo ahí y se pueda contestar más efectivamente en el otro número. Lo peor es que las dos veces que ha logrado comunicarse al preguntar por sí misma, le piden que espere y después de un tiempo breve de espera cuelgan la llamada. Le preocupa que procedan legalmente en su contra al no obtener ninguna respuesta. ¿Qué debe hacer? ¿Hablar ella misma con el despacho? No es necesario, vamos a solucionarlo. Este problema es común, digámoslo, entre los servicios que proporcionamos por el volumen de llamadas que reciben nuestros telefonistas, las personas que están atendiendo esos números telefónicos. La solución más viable es esa, que te demos otro número, que se los des a ellos y que ya tengan dos opciones. Si no le contestan en uno, que le contesten en el otro. Y nosotros, por seguridad, mi estimada Olga, no proporcionamos ningún tipo de información de ustedes a esos números, porque aquí nos dices que hablas tú, y yo te creo. Pero ¿qué tal que no hablas tú? ¿Qué tal que nos habla un cobrador o una cobradora y nos dice que eres tú? y no saca información de ti, no. En ese número está prohibidísimo dar cualquier tipo de información. Lo único que hacemos es recibir la llamada, apuntar lo que el cobrador nos diga. Estamos buscando a la señora Olga en relación a su deuda con Banorte. Fíjese que en este momento ya tenemos un requerimiento de carácter judicial. Digo, ese es un ejemplo, no porque te vayan a demandar, pero es el tipo de información que nosotros captamos. O bien, tenemos un descuento para que pague su unidad, que se ponga en contacto con el señor fulano de tal, a los números X o Y. Eso es lo que nosotros hacemos a través de ese servicio del CENET. De hecho, las personas que atienden ahí en el CENET no tienen ningún tipo de información de ustedes por su seguridad. Es cuestión de proteger sus datos personales. No vaya a ser que alguno de los telefonistas, en una de esas por error, le dé información a alguien que dice que es el afiliado y resulta ser que es un cobrador u otra persona, ¿no? Nosotros no sabemos quién está del otro lado de la línea. Entonces, eso es por seguridad. Esto es un asunto nada más de recepción de información. Nosotros, del otro lado, no damos ningún tipo de información. Repito, por seguridad hacia ustedes. Y la solución, Olga, en este caso, es que te demos algún otro número para bajar el nivel de llamadas en ese, que no se sature, y que sí se puedan comunicar más fácilmente. Entonces, aquí lo que tienes que hacer, Olga, es llamar por teléfono a nuestras oficinas directamente, pedir por tu asesor, hacerle saber esto, que a través del programa de radio te dimos este consejo, y sin ningún problema, te damos otro número telefónico para que podamos atender esas llamadas. ¿Te parece bien? Y cualquier cosa, Olga, pues estamos a tus órdenes. Así es, muy... Ahorita ya se los voy a pasar. Ahorita se los voy a pasar para que vean ustedes que sí se puede acabar con las deudas, que sí es posible. A ver, déjenme nada más lo busco porque no lo tenía yo preparado. La lista. Estoy hablando de la lista de las personas que pagaron sus deudas esta semana que acaba de pasar. Para que se hagan ustedes también una idea de qué descuento les podemos conseguir. A ver, ahí les va. Ellos ya pagaron sus deudas, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil felicita a nuestros afiliados que pagaron sus deudas esta semana. Estábamos hablando de la semana del 6 al 14 de agosto del año 2018 y estos son unos pocos ejemplos, evidente y obviamente son muchos más. Pero por cuestiones de espacio no los ponemos todos, ponemos algunos casos como ejemplo para que ustedes los puedan valorar. Eduardo Alba pagó Banamex, por ejemplo, su deuda original era de 79,880 y logramos un descuento para que pagase solamente 16,000 pesos. Antonio Vidal le debía a Santander 122,490. Logramos que pagase nada más 24,499. Fernando García le debía a Bancomer 99,911 pesos. Logramos que pagase 9,990. Cristina de la Fuente le debía a Scotiabank 171,690 pesos. Logramos que pagase nada más 34,350. Esther Díaz le debía a HSBC 49,990. Logramos que pagase nada más 10,000 pesos. Juan Carlos Torres a Santander le debía 206,943 pesos. Logramos que pagase nada más 41,338. Muy buen descuento. María Isabel Rivera le debía a Banorte 58,421. Les pagó nada más 11,650. Manolo Montesinos a Liverpool le debía 77,770 pesos. Logramos que pagase nada más 38,885. Pablo Martínez a Banamex, 191,755. Logramos que pagase nada más 38,351. Raquel Martínez a Inbursa, 51,000 pesos. Pagó nada más 15,350. María del Mar Galvez, Scotiabank, 234,980 pesos. Logramos que pagase nada más con 47,000. María Jesús García le pagó a Santander 39, debía 39,821, le pagó nada más 8,000 pesos. Amparo Ramos a Banorte, 381,000 pesos. Logramos que pagase con 76,200, totalmente su deuda. Ángel Luis García, Santander, 114,324, pagó nada más 22,864. Aranza Rodríguez, Bancomer, 190,777, pagó nada más 19,077. Pablo Daniel Vázquez, Scotiabank, su deuda original de 21,888, la pagó nada más con 6,566. Y Arturo García, Banamex, 156,000. Y logramos que liquidase con 31,330. Todas las negociaciones fueron llevadas de forma puntual y siempre profesional por parte de nuestro excelente equipo de negociaciones aquí en Defensa del Deudor. Así que cuentan con nuestra garantía de negociación satisfactoria, lo que quiere decir que el dinero pagado en estas nunca está en riesgo. Va para nuestro staff de negociaciones también una felicitación por esta excelente labor. Ahí lo tienen. Rapidísimo, porque nos estaban pidiendo la lista de las personas que pagaron sus deudas la semana pasada. Dice, Dice RM Isaac, ¿se puede cambiar de Resuelve tu Deuda a Defensa del Deudor? Sí se puede, pero desgraciadamente Resuelve tu Deuda te va a cobrar una penalización. Eso no se puede evitar porque es un asunto contractual, lo estipula su contrato. A diferencia de nosotros, ¿eh? Nosotros no cobramos ningún tipo de penalización, aquí no hay plazos forzosos, nada de que nos firmas y tienes que estar aquí 12 o 18 meses y si no te penalizamos, eso no existe. Nosotros, repito, y perdón que sea reiterativo, pero es importante para que ustedes no caigan en ese tipo de situaciones de contratar empresas cuando hay opciones mucho más económicas y efectivas como nosotros. Nosotros jamás les vamos a pedir, por ejemplo, que ahorren en una cuenta de nosotros. Nosotros no vamos a jinetear nunca su dinero. Ustedes van a ahorrar donde ustedes quieran, donde ustedes puedan, donde ustedes prefieran. Nosotros jamás tocamos ese dinero. El día que negociemos su cuenta, les vamos a decir, ya está tu negociación, aquí está tu carta convenio, tienes que ir directo a ventanilla de tu banco y a tu cuenta, ahí vas a pagar lo estipulado en tu convenio. Y así ustedes saben también cuánto fue el descuento, porque con las reparadoras, pues la reparadora les dice que el descuento fue del 70%, pero a lo mejor fue del 80% o del 90%, y como ellos pagaron, hicieron todo con su dinero, ustedes ni se enteraron, no supieron ni cómo quedó el asunto. Son cuestiones importantes que necesitan valorar. Supongamos que ustedes, en una reparadora de deuda, no pueden pagar su mensualidad por alguna situación. Es que sucede, es muy común. Ustedes se encuentran en un estatus económico bastante frágil. En cualquier momento no van a poder pagar la mensualidad. ¿Qué es lo que hace la reparadora de deuda? Les cobra una penalización. No pudieron pagar una mensualidad, paz, te penalizo del dinero que tienes ahorrado. No me pagas tres, te cancelo el contrato y te penalizo durísimo. En cambio, aquí en Defensa del Deudor eso no pasa. Nosotros entendemos, como somos una cuestión social, nosotros entendemos a la perfección cada uno de sus casos. Entonces, muchas personas nos dicen, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Yo sé que tu cuota es muy baja, pero este mes no te voy a poder pagar y el que entra tampoco. ¿Qué pasa? No hay penalización, ninguna. No hay intereses, no hay nada. Lo que ustedes iban a pagar, no hay problema, ¿sabes qué? Te aguantamos un mes, dos meses, tres meses, te pones al corriente y seguimos trabajando. Repito, porque mucha gente no nos cree, sin ningún tipo de penalización o que te cobremos algún interés, nada. Porque, repito, entendemos su situación a la perfección. Dice José Luis Navarro que muchas gracias por la ayuda, empezar a juntar dinero. Hombre, qué bueno, me da muchísimo gusto. RM Isaac, claro que te puedes pasar para acá, te conviene, te van a penalizar, pero al corto o mediano plazo te conviene definitivamente. Olga, no tienes nada que agradecer, Olga. Y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Y les recuerdo, por favor, es muy, muy, muy, muy, muy importante a todos ustedes que tenemos un centro de atención en caso de que ustedes tengan cualquier tipo de problema o controversia. Porque al final del día, pues, nosotros pues, somos humanos. Nos podemos equivocar, por supuesto, pero en caso de que eso llegue a suceder, bueno, pues contamos con este centro de atención personalizada para que nos llamen o nos manden un correo electrónico a esa área que se dedica exclusivamente a resolver este tipo de problemas. Y en menos de 48 horas hábiles, les tenemos resuelta su situación. Por ejemplo, casos como el de Olga, que dices que no están respondiendo en el teléfono del CNET. Bueno, nos puede mandar ahí su queja y nosotros nos encargamos de resolverla. En menos de 48 horas ya está resuelta. Que una negociación ya tardó o que el asesor no le está dando información o que no encuentra al asesor, rápido, se comunica por ahí y en 48 horas garantizado está resuelto el problema. 48 horas hábiles. Hay que considerar días festivos, sábado y domingo, que no se elabora. Pero si son hábiles las horas, sin problema, en 48 horas está resuelto. Les voy a dar nuestros números telefónicos del área de atención y ahorita ya les voy a dar nuestros datos de contacto porque ya son las 4. Rapidísimo. Nuestra área de atención, el número telefónico, la LADA 0155, el teléfono 2160-1745, correo electrónico atencion@dddmx.org. Atención arroba @mdmiguelx.org. Ahí con mucho gusto podremos resolver cualquier controversia, problema que se haya suscitado. Para eso estamos. Nuestros números telefónicos para asesoría, para que podamos atenderlos en relación a sus casos, a sus problemas de deuda. Nuestra central, ubicada aquí en la Ciudad de México, en Avenida Cafetales 1814. Les recuerdo que atiende a todo el país, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan. Les podemos ayudar. Teléfonos, LADA 0155-5594-5514. Ese es uno, 5594-5514. Otro, 5594-5491. Otro más, 5594-5453. También, si deben ustedes hipotecarios, automotrices, todo eso, les podemos ayudar. Correo electrónico, contacto, arroba, dddmx.org, contacto, arroba, triple, dddo, m de Miguel, x.org. Nuestras oficinas en Bajío, allá en Guadalajara, Calderón de la Barca 89, la Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133, teléfono 3615-7540 y 3615-2254. Correo bajío arroba dddmx.org. Y finalmente, nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. En todas estos todas estas oficinas les podemos dar atención personalizada. En caso de que ustedes no se puedan trasladar porque viven en otro estado, no hay problema, también les podemos ayudar. Contamos por noveno año consecutivo con el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet, lo cual nos respalda como una empresa honesta que realmente cumple con lo que estamos ofreciendo, porque nos interesa que ustedes tengan esa certeza, que tengan esa garantía. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. No me queda nada más que agregar, salvo agradecerle infinitamente a mi productor, Maurilio Pérez, porque sin él, este programa simplemente no se podría realizar. Maurilio, muchas gracias. Y a todos ustedes también, muchas gracias, porque sin ustedes tampoco podríamos hacer este programa. Ustedes son pieza fundamental cuando exponen su caso, cuando nos platican su problema, porque todo esto le puede servir a otras personas que nos estén sintonizando, que tengan casos similares a los de ustedes, pueden encontrar una respuesta que se adapte. De cualquier forma, estamos a sus órdenes. Les recuerdo que todas las asesorías por este medio son completamente gratuitas. Nuestros programas en vivo son todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, como el día de hoy, y los jueves de 9 a 10 de la noche, horario nocturno. Toda la asesoría que ustedes requieran a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Pasen una excelente tarde, muy buen provecho para todos ustedes, feliz inicio de semana, hay que echarle muchísimas ganas, las deudas tienen solución, nada más necesitan ustedes información. Hasta muy pronto.